¡Mamá! Se enchufaron todos de golpe. Otra vez, sacúdase una cortina y saludemos todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Nueve minutos restan para la hora nueve. Qué número, ¿no? Qué número, ¿eh? Seguimos en Hemos Fracasado con todo éxito y tenemos noticias. Facundo se incorporará a partir del próximo sábado a sorprender a la audiencia. Hemos Fracasado con todo éxito. Será bienvenido a este programita. Otro inexacto acá en el programa. Otro que colaborará con estas inexactitudes radiales. Ah, inexactitudes sí le sale. Recién no le salió una palabra. ¿Cuál era? Osteoporosis. Osteoporosis. No me salió. Osteoporosis. Bueno, recordemos los canales de mensajes. Los canales de mensajes son el 423-706 para mensajes de voz. Y es el 0261-156-6716-25 para mensajes de texto. Que tenemos que confesar que no hemos recibido hace bastante tiempo ningún llamado telefónico, ningún mensaje de texto. No había que confesarlo así. Sí, mensaje de texto no ha habido. De Yagua. El oyente fiel. De Yagua, un oyente fiel, de esos oyentes de fierro, la verdad. Así que bueno, es verdad, Marco, no hemos recibido hace mucho. No sabemos si tenemos audiencia. Yo sé que en algunos lados nos escuchan, ¿eh? Sí. Hay oyentes fieles. Yo el sábado pasado que me tomé el día. A ver, ¿lo escuchó? Lo escuché. ¿Me escuchó a mí solo haciendo algo, algún desastre? Mirá cómo está el teléfono, ardido. No, ahora arde el teléfono. ¿Qué pasó, Pipo? ¿Alguna comunicación extraña? No, era para Pipo. Era para Pipo, no, algo personal. Que más, yo tengo alguna noticia. A ver. Bastante curiosa, dice: en Mendoza ya ni los gordos se salvan. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque los chantas de siempre andan detrás de algo. Dice: una agrupación de obreros denunció a dos diputados justicialistas. Una organización que lucha contra la obesidad mórbida, ¿sí? Que es, explicamos, la obesidad que puede ser mortal, ¿sí? Uh-huh. Que es ya una persona considerada más de 160 kilos. Se considera peligrosa, ¿sí? Peligrosa en su físico, ¿sí? Sí. Que es una enfermedad, ¿sí? Que puede causar la muerte. Bueno, dice, una organización que lucha contra la obesidad mórbida denunció ante derechos y garantías a dos diputados del PJ por propiciar el armado de una entidad y así poder cobrar subsidios. Otro escandalete salpica a la legislatura provincial, un grupo de personas que lucha para que las obras sociales operen gratis a los enfermos de obesidad mórbida, denunció ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara Baja a dos diputados provinciales del justicialismo y a un asesor legislativo. La acusación se basó en la supuesta existencia de una maniobra orquestada por los legisladores para crear una fundación, GAOM se llamaba, destinada al combate de esta enfermedad y recibir subsidios privados u oficiales a cambio. La denuncia fue presentada el 10 de junio pasado por Jorge Hoffman, uno de los ex referentes de GAOM, Grupo de Apoyo Obeso Mórbido, que es así el nombre, digamos, de esta entidad, quien hace unos días ventiló su acusación al sostener que desde la legislatura nos propusieron falsificar o dibujar una personería jurídica para de esa manera darle una trascendencia política, como también buscar recaudos económicos. Hey. Hijo de mil, ¿eh? Bueno, ya ni los gordos se salvan, esta es la noticia. En Mendoza ya ni los gordos se salvan de los chantas de siempre, señores. A ver. ¿Cómo va, Verónica? Saludo para Verónica. Bueno, muy bien, Verónica, muchas gracias. Un abrazo para repartir a todos los que trabajan mientras escuchan Hemos Fracasado con todo esto. Sí, señor, que son muchos. Muy bien, creemos. Yo quiero recordar que se ha extraviado una tarjeta de débito, tarjeta plástica. ¿A nombre de quién, Marcos? Nombre de Osvaldo Pérez A. Muy bien. Azul con rojo. ¿Quién? No, muy bien, no, muy mal, perdón. No, muy mal. Quien la encuentre será gratificado con alguna moneda, ya veremos. ¿Una moneda? Una moneda. Una moneda, por favor. Bueno, quien la haya encontrado puede dirigirse o al teléfono 423990 o aquí a la radio o a la dirección Echeverría 620. Muy bien, Marcos, la verdad que no la necesita para nada, no le sirve para nada a una persona no, que... No, no le va a servir. No sirve, sin clave, sin nada, así que... si la puede devolver... Acá lo estaremos esperando. Sí, señor. Vamos a la música. Echeverría, ¿cuánto? 620. Muy bien. Ahí, del Hotel Sanser atrás. Muy bien, muy bien. Atrás del Hotel Sanser. Del Hotel Sanser. Bueno, pone música. Tema musical, vamos, nos vamos. Oh my God, sí, hemos fracasado con todo éxito.